Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Es Tu Radio. Hoy les habla Viviana Cruz, docente del área de Humanidades, y Fabián Bautista, docente del área de Matemáticas de la institución Guillermo Quevedo Sornosa, en un programa de la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Hoy vamos a tener una clase sobre la pintura en el Renacimiento y cómo las matemáticas se relacionan con ella. Su misión, si deciden aceptarla, es escuchar esta emisión. Bueno, esperamos que sí hayan aceptado. Vamos a hacer un programa dirigido a grado undécimo para que nuestros estudiantes entre los 15 y 18 años aprendan un poco sobre el arte, específicamente la pintura y la matemática en la época renacentista, un periodo histórico muy importante de grandes cambios sucedido en Europa, y que a través del arte puedan reconocer los procesos históricos, científicos y artísticos más relevantes de esta época. Empecemos entonces por recordar qué es el Renacimiento. Es el nombre que recibe el movimiento cultural que nació de la transmisión de las ideas del humanismo basada en la integración de los valores humanos. Mejor dicho, unos pensadores que decidieron que era hora de que se le diera valor al hombre y a su pensamiento, puesto que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios y nadie podía pensar diferente. Les cuento que el origen del Renacimiento se dio en el siglo XV y fue el actor principal del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. A pesar de que su influencia afectó a todos los ámbitos de la sociedad, el Renacimiento contribuyó grandemente al desarrollo de las ciencias y las artes. Es decir, este periodo trajo grandes cambios, no solo en el pensamiento del hombre, sino también en la forma de ver la vida. Bueno, quedando claro qué es y cuándo nace, ahora centrémonos en la pintura, de la cual se distinguieron dos periodos. El primero se llamó Quattrocento, que significa 400 en italiano. Este es el periodo clave para el arte. Su desarrollo fue en Florencia, Italia, en el siglo XV. Este periodo se investigó y profundizó las construcciones de monumentos romanos y griegos, especialmente en las iglesias, y se introdujo la perspectiva y la pintura al óleo. El segundo periodo, que es en el que nos centraremos, se denominó Cinquecento, que significa 500 en italiano. Su desarrollo se dio en Roma y surgió en el siglo XVI. ¿Cómo les parece que aquí se logró la madurez de la época renacentista? Surgieron los grandes artistas que marcaron la época como Miguel Ángel, Rafael y Da Vinci, en quien pondremos especial atención. Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco del pintor y escultor Miguel Ángel Buonarroti. Este hombre nació en Italia, fue un hombre muy solitario, de carácter muy fuerte, hostil y muy desconfiado. Pobre, tal vez todo ello se debió por ser criado en un ambiente familiar no muy acogedor. Imagínense que su mamá murió cuando era muy joven. Además, eran cinco niños varones al cuidado de un padre muy violento. Mire, que se dice que era tan desconfiado que veía enemigos y rivales por todos lados. Él mismo iba a elegir el mármol para sus esculturas en la cantera. Lo preparaba y hasta lo transportaba, lo que le quitaba mucho tiempo y le costaba su salud. Se alimentaba y dormía muy poco, y no dejaba verse por ningún médico. Los echaba de su lado gritando que él podía curarse solo, y fíjense que a pesar de ello llegó a casi los 90 años. Bueno, les sigo contando. A sus 16 años Miguel Ángel ya había creado dos esculturas en relieve. Un duro ese muchacho. Pero luego de innumerables creaciones hermosas, les voy a contar sobre tres en especial por las características de su realización. Imagínense que un tipo importante llamado Piero Soderini, que era admirador de Miguel Ángel, le hizo uno de los encargos más importantes de su vida, el David. Esta obra, de casi 6 metros de altura, se dice que representa la personificación del defensor de la ciudad de Florencia contra sus enemigos. Esta obra muestra todos los conocimientos y estudios del cuerpo humano conseguidos por Miguel Ángel. Les quiero contar también algo curioso, que de un gran bloque de mármol abandonado, Miguel Ángel creó arte. Primero realizó un modelo en cera, luego esculpió en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque sin dejar que nadie viera su trabajo durante más de 2 años y medio, que fue el tiempo que tardó en acabarlo. ¿Qué tal la historia de esta obra? Interesante, ¿no? Bueno, otra de sus obras se llamó El Moisés. Esta es la parte de la creación de la tumba hecha para el Papa Julio II y en la que demoró la bobadita de 40 años de su vida, ya que cambió el diseño en varias ocasiones. Fue una de las esculturas más realistas en cuanto a expresión que logró este gran artista. Se ve tan realista que cuentan que Miguel Ángel, al acabarla, golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo: ¿por qué no me hablas? Sintiendo que era lo que le faltaba por extraer del mármol, la propia vida. Cuando tengan la oportunidad de ver la obra, podrán observar que en la rodilla se encuentra la marca de Miguel Ángel al golpear a su Moisés. Por último, un dato bien asombroso, en la Capilla Sixtina fue la pintura encargada a Miguel Ángel por el Papa Julio II y se basaba en pintar el techo. Para este trabajo tuvo que idear una forma de alcanzarlo. En primer lugar, un andamio colgado con cuerdas en el cual tuvo que permanecer largas jornadas acostado o en posturas incómodas, razón por la cual terminó sus días con dolores de espalda. Luego, él mismo ideó un andamio con tablas sujetado de las paredes, lo que le permitió mejor movilidad para pintar y estar de pie. Esta obra tuvo una duración de 4 años en su realización. Miguel Ángel, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas, su pintura y arquitectura, estudió la geometría y las proporciones. Una de sus grandes obras es la Sagrada Familia. Tiene una composición espacial en la que aparece un pentagrama. Cada intersección de partes de un segmento se intersecta con otro segmento en una proporción áurea, la cual describiremos más adelante. La estrella incluye 10 triángulos isósceles, que son los triángulos que tienen dos lados de igual magnitud. 5 de ellos tienen ángulos agudos, los otros 5 son obtusos. La proporción o razón entre los lados mayores y menores forman el número áureo. Se cree que la proporción áurea, también conocida como la proporción divina o número áureo, es una proporción geométrica que proporciona la más agradable estética para la percepción visual del ser humano. Se empleó para guiar la construcción de las pirámides egipcias, el Partenón en Atenas, y que bastantes pintores, consciente o inconscientemente, la usaron en sus cuadros. La proporción área número de oro es un número irracional. Su representación decimal es infinita y no tiene periodo. Está representado por la letra griega phi, en honor al escultor griego Fidias. Su descubrimiento se lo debemos a los griegos. Ellos le dieron un tratamiento básicamente geométrico y fue Euclides, en su obra de Elementos, uno de los primeros que se refirió a este concepto. Con un valor matemático de aproximadamente 1.618033, que resulta de sumar 1 a la raíz cuadrada de 5 y todo esto dividirlo en 2, se deriva de la división de un segmento en dos partes. La relación entre la parte más larga y la parte más corta, es decir, la razón o división del segmento largo sobre el segmento corto, resulta ser 1.618033. También se le ha considerado presente en infinidad de estructuras biológicas, desde la curvatura de los colmillos de los elefantes hasta la forma espiral de las conchas de algunos moluscos, pasando por la moldura de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas, el caparazón de un caracol o las hojas de los girasoles. Curiosidades prácticas del uso de las matemáticas en la naturaleza, la pintura y la arquitectura. Te invito a graficar un rectángulo con estas proporciones. Vas a trazar una línea de 10 centímetros de longitud y dividir los 10 centímetros entre el número áureo, es decir, 10 dividido entre 1.618033. El resultado es igual a 6,18. Trazamos en cada extremo de la línea de 10 centímetros una línea de longitud 6,18, que sea perpendicular a la inicial. Y por último, unimos los extremos de estas dos líneas y obtendrás un rectángulo de proporciones perfectas. A juzgar por lo descubierto por Miguel Ángel, probablemente sabía que las estructuras anatómicas que incorporan la proporción áurea ofrecen una serie de cualidades positivas y, por tanto, la utilizó para aumentar la calidad estética de sus trabajos. Otro ejemplo más actual de obra artística, incluyendo el pentagrama, es Leda Atómica, de Salvador Dalí. Está claro que la proporción del pentagrama no quedó atrás en el Renacimiento, sino que ha influenciado la pintura más contemporánea. El también renacentista León Batista Albert escribió: el primer requisito para un pintor es conocer la geometría. Su obsesión era escribir un tratado sobre reglas teóricas repletas de cánones matemáticos. Ahora quiero hablarles de Rafael, Rafael Sanzio nació en Italia un 6 de abril y curiosamente falleció cuando tenía 37 años, el mismo día de su cumpleaños, por una insuficiencia cardíaca. Fue uno de los más grandes pintores y arquitectos del Renacimiento. Dio vida a una escuela que hizo el arte a su manera, llamada manierismo, y justo el 6 de abril de este año se cumplieron 500 años de su fallecimiento. Cuando tenía 8 años murió su madre y luego, cuando contaba con 11 años, murió su padre, quedando huérfano. A pesar de todo lo que tuvo que vivir, su carácter fue siempre tranquilo, amoroso y pacífico. En cuanto a su magistral obra, es necesario recordar que muchas de sus influencias vinieron de Miguel Ángel, aunque la rivalidad entre ambos artistas era difícil de ocultar. Peleaban por modelos, patrones y hasta estilos de pintura. Miguel Ángel solía decir, todo lo que él sabe lo aprendió de mí. Pero aunque Rafael alcanzó la fama primero que Miguel Ángel, su muerte prematura hizo que este se convirtiera en el artista más aclamado y recordado en Italia. Así es la vida, mis queridos estudiantes. Fíjense, una de sus grandes obras se llamó La Bella Jardinera. Esta obra retrata a la Virgen María, al Señor Jesucristo y a San Juan como niños en un huerto lleno de plantas. De ahí el nombre del cuadro, una composición piramidal, es decir, que en la pintura los elementos dibujados asemejan una forma triangular, en la que los tres personajes se miran con dulzura. La mujer mira al hijo, el niño le devuelve la mirada a ella y San Juan mira al niño apoyado en su bastón. Esta es una de las obras de Rafael que mejor muestra la maestría en la composición y la expresión que tanto dominó, así como la característica serenidad del arte del pintor. Otra de sus obras se llamó Las Gracias, realizada en 1505. Esta es una de las pocas obras de Rafael que tiene como temática la mitología clásica. En ella se puede ver las tres gracias, que son tres mujeres desnudas con una manzana en la mano que representan las tres virtudes femeninas de la época, la castidad, la belleza y el amor. Esta obra es destacada por su armonía, su proporción y su serena belleza. La última obra de la que les quiero contar de Rafael se llamaba Transfiguración. Fue realizada en 1520. Esta pintura ilustra la naturaleza humana y divina de Cristo. La parte superior retrata la transformación de Cristo, acompañada por Moisés y Eliseo en el monte Tabor. La parte inferior ilustra el milagro del niño sanado de epilepsia, que sigue inmediatamente después de la transfiguración de Cristo. En la Biblia, Jesús sana al niño para demostrar el poder de la fe y la oración. Así, usando contrastes de luz y movimiento entre las dos escenas, Rafael combina ambos episodios bíblicos en una sola pintura, espectacular y dramática. La obra de Rafael Sanzio refleja fielmente el carácter de la época, ya que está influenciado por Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, precursores del Renacimiento. Por tal razón se denota el concepto del espacio y el uso de proporciones. Fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro. La mayor parte de sus obras arquitectónicas han sido derrumbadas o modificadas después de su muerte y a raíz de la aceptación de los diseños de Miguel Ángel. Pero sobreviven unos pocos diseños. Se observa el uso de la geometría clásica, basada en los elementos de Euclides. Siendo una ciencia de figuras geométricas, presupone varios conceptos como el punto, la recta, la superficie y mediante comparación de ángulos o longitudes atribuye ciertas propiedades que definen la geometría euclidiana. Pero sin embargo, es importante resaltar que la obra tuvo que ser terminada por uno de sus aprendices, debido al fallecimiento del artista. Les cuento que esa muerte que ha traído muchas especulaciones. Una de ellas, y la más fuerte, es que Rafael murió por exceso de sexo, quedando muy débil en uno de sus encuentros con una de sus muchas amantes. Tremenda historia. Ahora hablemos sobre Da Vinci. Este hombre fue arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor. Leonardo da Vinci nació en Italia, fuera del matrimonio. Al parecer, su padre era un hombre casado que tuvo una relación a escondidas con su madre, que según cuentan era una esclava de su propiedad. Esta posición ilegítima de Leonardo le impidió recibir una buena educación y lo excluyó de las ocupaciones más lucrativas. Sin embargo, tales limitaciones nunca le obstaculizaron el deseo de conocimiento y gran ambición de Da Vinci. A los 15 años, Da Vinci se convirtió en aprendiz del pintor Andrea de Verrocchio, donde sus habilidades como artista se desarrollaron, florecieron e incluso intimidaron a su profesor. Si bien siempre estuvo interesado en los inventos, fue un cambio en su vida el motivo principal que desató al inventor que llevaba dentro de Leonardo da Vinci. A diferencia de otros conocidos artistas del Renacimiento, Da Vinci nunca recibió ningún tipo de educación formal. Sin embargo, recibió instrucción en el hogar sobre temas como lectura, escritura y matemáticas, ya que su padre, a pesar de no brindarle un hogar, sí pasaba tiempo con él. Un dato curioso es que, al igual que Albert Einstein, Thomas Edison o Walt Disney, Leonardo da Vinci era disléxico, que se refiere a una alteración en la capacidad para leer, pues se tiende a confundir el orden de las letras. Y por su particular estilo de escritura, de izquierda a derecha, y su ortografía terrible, tuvo un beneficio. Hacía que su escritura fuera difícil de leer, por lo que era prácticamente imposible que alguien escarbara entre sus notas y robara sus ideas. En cuanto a su producción artística, es muy amplia e impresionante. Les cuento un poco de dos de sus obras. La primera se llamó La Última Cena, realizada en 1498. Leonardo no cobró por ella. La escena recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles, a partir del relato descrito en el Evangelio de San Juan. En su versión de La Última Cena, Leonardo quiso demostrar el momento exacto de la reacción de los discípulos cuando Jesús anuncia la traición de uno de los presentes. La conmoción se hace notar en la pintura gracias al dinamismo de los personajes, que en lugar de permanecer inertes, reaccionan enérgicamente ante el anuncio. Leonardo introduce por primera vez en el arte de este tipo un gran dramatismo y tensión entre los personajes, cosa nada habitual. Eso no le impide lograr que la composición goce de gran armonía, serenidad y equilibrio, con lo que preserva los valores estéticos del Renacimiento. Por ejemplo, en su obra El hombre vitruviano, creada en 1490, Leonardo creó un dibujo en tinta sobre papel de dos figuras masculinas superpuestas con brazos y piernas separadas, dentro de un círculo y un cuadrado. El dibujo está acompañado de notas basadas en la obra del famoso arquitecto romano Marco Vitruvio. Es considerado un estudio de las proporciones y una perfecta relación entre ciencia y arte, así como uno de los trabajos más significativos del artista, científico e inventor Leonardo da Vinci. Leonardo entendía la pintura como una ciencia que implicaba la construcción de conocimiento, filosofía, geometría, anatomía y más. Eran disciplinas que Leonardo aplicaba en la pintura. El artista no se limitaba apenas a imitar la realidad o a construir un principio de apariencia, por puro formalismo. Por el contrario, detrás de cada obra de Leonardo había un planteamiento muy riguroso. Los cuadros de Leonardo da Vinci tienen su propio lenguaje en la geometría y están llenos de figuras matemáticas. Leonardo da Vinci fue un autodidacta y su falta de conocimiento teórico fue compensada por su talento visual para el espacio. El inventor y pintor italiano logró que la geometría esté presente de forma magistral en sus obras. Por ejemplo, en la Mona Lisa se genera una estructura geométrica que coincide con elementos de la cara y el cuerpo de la modelo en interacción con el fondo. Las facciones del rostro están determinadas por una estrella de David inscrita en un círculo. La estrella de David circunscrita es a su vez un elemento estructurador de todos los cuerpos. Esta figura es conocida como el cubo de Metatrón, ya que contiene todas las formas geométricas de la creación de Dios. La figura geométrica compuesta por varios círculos del mismo diámetro que están uniformemente superpuestos en forma circular, que al unir sus centros constituyen una forma hexagonal, reflejan la figura de una flor. Esta figura supera los 6.000 años de existencia y muchísimos filósofos, historiadores y hasta arquitectos coinciden en que tiene una forma perfecta. Además, la geometría del cuadro coincide con la proporción áurea y el espiral de Fibonacci. La proporción áurea en las figuras de personas es la razón entre la estatura y la distancia de su ombligo al suelo, o entre la distancia del hombro a la punta de los dedos y la distancia de las puntas de los dedos al codo. La sucesión de Fibonacci está definida por una relación recurrente o patrón entre sus elementos, en la que cada término es la suma de los dos anteriores. comenzando por los términos 1 y 1. Los invito a escribir la sucesión y tendremos que el primer término es el 1, el segundo término es el 1, el tercer término es la suma de los anteriores, 1 más 1 es igual a 2, el cuarto término la suma de los anteriores, 1 más 2 es igual a 3. Vamos a darte un momento para que la escribas, mientras tanto te contaremos que esta sucesión lleva el nombre del matemático que la descubrió, en el patrón de crecimiento de las plantas, Leonardo Fibonacci. Entonces obtendrás un conjunto de números sucesivos formados por los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, extendiéndose hasta el infinito. Esta sucesión, llevada al plano de la geometría, se puede traducir en la llamada proporción áurea, que consta de porciones de rectángulos inscritos que se suceden en el mismo orden, conformando una espiral que se puede encontrar ampliamente en diversas configuraciones del mundo natural, artístico y del diseño. El número áureo está relacionado con la serie de Fibonacci, ya que la razón, o mejor, al dividir cada número de la sucesión con su inmediatamente anterior, el resultado se va acercando al número áureo. Te invito a que lo comprobemos. Esto lo relaciona de una forma muy especial con la naturaleza, ya que, como hemos visto antes, la serie de Fibonacci aparece continuamente en la estructura de los seres vivos. Se observa en la constante reproducción de los conejos mes a mes, iniciando con un solo par de conejos. El número áureo, por ejemplo, relaciona la cantidad de abejas macho y abejas hembra que hay en una colmena, o la disposición de los pétalos de las flores. De hecho, el papel que juega el número áureo en la botánica es tan grande que se le conoce como ley de Ludwig. Quizás uno de los ejemplos más conocidos sea la relación que existe entre la distancia entre las espirales del interior de los caracoles, como el Nautilus. En El hombre de Vitruvio, muestra una figura desnuda de un hombre en dos posiciones superpuestas, con brazos y piernas abiertas y extendidas, escrita en un cuadrado y dentro de un círculo. Este dibujo representa las dimensiones del cuerpo humano. Siguiendo la razón áurea, en las personas la longitud de los brazos varía en relación con la altura del cuerpo. En las diferentes etapas del desarrollo, si designo la longitud de los brazos como Y en función del tiempo y X como la altura en función del tiempo, el cociente Y sobre X se aproxima a 1. En las primeras etapas del crecimiento, esta relación es aproximadamente de 1.2. Esta es una característica de la anatomía humana, ampliamente reconocida desde que Da Vinci la representara en su famoso Hombre de Vitruvio. "Que no me lea quien no sea matemático", escribió Da Vinci al lado de una imagen anatómica. Petición extraña si tenemos en cuenta que la emite alguien que no hizo de la matemática su empresa más cultivada. Ahora bien, parte de la misión que aceptaste es la de hacer una pintura utilizando estos recursos matemáticos. Puedes hacer un paisaje con flores y figuras humanas que tengan el cubo de Metatrón, la sucesión de Fibonacci, la ley de Ludwig o las proporciones perfectas mediante el número áureo. Para que conozcas más sobre el tema, puedes investigar en la web. Ha sido un placer compartir esta clase. Esperamos que hayan aprendido mucho. Muchas gracias. Es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!